música reggae, música rebelde, que todos mueren. No más violencia, no, no más impunidad y no más decadencia, no, no más reverencias a su majestad. Y desapareces a los que defienden la verdad, cárcel o cementerio puede ser el fin. Música rebelde, música reggae, música rebelde, que a todos mueve. Música rebelde, música reggae, música rebelde, que a todos mueve. Dino a la guerra no, abre tu corazón y lo que sobra es tristeza, lo que falta es amor. Abre tu mente ya, escucha tu razón, queremos que seas parte de nuestra rebelión. Impunidad y no más decadencia, no, no más reverencias a su majestad. Y desapareces a los que defienden la verdad, cárcel o cementerio, chavo, puede ser el final. Cárcel o cementerio.